vida el alma por un amor que tanto he llorado. Hoy con dolor regreso a su lado. Soy sincero, que soy un marino de puerto en puerto, pero la pobre no se imagina que tengo herida y sufrida el alma por un amor que tanto he llorado. Hoy con dolor regreso a su lado. Que tengo herida y sufrida el alma por un amor que tanto he llorado. Hoy con dolor regreso a su lado.